Se lo contábamos esta mañana a primera hora cuando iniciábamos el tema, cuando les leíamos el contenido de nuestro programa. Hoy es un buen día para hablar de los grandes eventos musicales del verano. Los mejores grupos, las mejores bandas, los mejores espectáculos, los miles y miles de personas que recuerdan nuestra tierra por el Ibiza Rocks Festival, y este año está ya todo a punto. Tendrá lugar en la isla entre el 4 de junio y el 17 de septiembre. Una historia que se remonta, que comenzó en el 2005 y de la cual nos va a dar todos los detalles, nos va a hablar mucho pues la responsable de prensa de Ibiza y Mallorca Rocks, Magda Alice, que está ya con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se presenta este año de Ibiza Mallorca Rocks 2014? Pues estamos ya trabajando a tope para tenerlo todo listo para ese 4 de junio. Sí. Y con todos los motores en marcha. Con todos los motores en marcha. Bueno, yo creo que esos motores no se han dejado de detener ni un solo momento. Exactamente. Ha sido realmente la repercusión que ha tenido este Ibiza y Mallorca. Bueno, primero empezó en Ibiza, como decíamos, en el año 2005, luego en el hotel ya en el 2005 en Sant Antoni, en el hotel en el 2008, y luego ya ha sido Mallorca quien se ha sumado a este evento que ha tenido repercusión mundial. Así es. Bueno, cuéntanos las perspectivas que hay para este año. Pues mira, este año tenemos un cartel que pensamos que es de los mejores que tenemos hasta el momento. Hay unas bandas de primer orden, también tenemos bandas teloneras pues no tan conocidas, pero bueno, tenemos a Madness, tenemos a Kaiser Chiefs, Jake Buck, Lily Allen, bueno, será una fiesta durante todo el verano. Bueno, tenemos a Madness, que quizá yo leyendo ayer precisamente el conjunto de grupos, muchos me sonaban extraños, pero luego cuando vas, son de una calidad increíble. O sea, nos han sorprendido tantos y tantos grupos que es, no por lo raro que nos suenen, puede que empeoren la calidad, que sean de peor calidad, ¿no? Madness porque es una banda que ahora la escuchamos. Mítica, ¿eh? Un paso adelante. Y han dado tantos pasos que bueno, realmente son conocidísimos. Les estamos escuchando. ¿Se imaginan ustedes Madness encima del escenario? En agosto creo que vienen, ¿no? Exacto, el 13 de agosto. El 13 de agosto. ¡Madre mía! ¡Terrible, terrible! Bueno, cuéntanos, Magda, porque promete, el verano promete. ¿Algunos de los grupos que han estado en otros años repiten? Exacto. Para empezar, Madness ya estuvo hace un par de años. No lo recordaba. Mira tú. Ese detalle no lo tenía yo ahí fresco. Sí, vinieron hace un par de años y hicieron un conciertazo. En directo son la bomba con toda la banda. Espera que apunte. Kaiser Chiefs también repiten. 13 de agosto, exacto. ¿Hora? Kaiser Chiefs, ¿hora? El 3 de noviembre, de septiembre, perdón. The Cooks, en The septiembre Cooks también. Sí. Tiny Tempa también es un clásico en el Ibiza Rocks. Uh-huh. Y alguno más que repite. Chiran, Bastille, Jake Buck. La crítica internacional, ¿qué dice del Ibiza y de Mallorca Rocks? Hombre, está un poco feo que lo diga yo, pero es una No está feo, fiesta. Está muy bonito. Hombre, es una gran fiesta y el ambiente, si has estado allí, Maribel, es un ambiente muy, muy festivo, muy buen rollo, las bandas... A ver, son estas bandas tan grandes, tipo Madness, por ejemplo, que hemos hablado de ellos, los vemos muy cerca, porque son escenarios pues íntimos, pequeños, y poder ver estas bandas desde tan cerca es un auténtico lujo. Francamente, tenerles allí, vivir, vibrar con tanta gente, ¿cuánta gente se puede llegar a sumar en un concierto de estas características? Pues varios miles, no tengo la cifra exacta, pero un montón de gente, sí. ¿Los grupos han sido ya confirmados? Sí, ¿cuántos, faltan un par de... Dime. No, faltan algunos, pero los grupos han sido ya confirmados. Exacto, sí. El cartel está casi listo, faltan un par de fechas, pero en general está ya todo armado. Las procedencias de los grupos, más o menos, la mayoría de ellos son ingleses, son británicos, ¿no? O sea, excepto, que los... Me parece este año que Haim, que son las tres hermanas que estarán en la fiesta de apertura, que son de California, pero la mayoría son británicos. Ajá. O sea que por eso están enloquecidos, fletan vuelos para ver estos días, depende de qué grupos más y depende de qué grupos menos, ¿no? Exacto. Pero realmente es un, digamos, que es un referente turístico, ¿no? Yo lo veo un planazo, irte de vacaciones a Ibiza una semana y poder disfrutar de un concierto de esta envergadura, me parece genial. Además, al sol, los conciertos son al aire libre, planazo. Planazo. Cuéntanos, no sé, porque habréis, en la organización, habréis tenido más de un... no disgusto, pero no algún que otro encontronazo, algún que otro desaliño, muchas ilusiones. Cuéntanos cómo ha sido esta preparación, porque tela marinera. Sí, bueno, pues encontronazos a mí no me constan. Lo único pues que a lo mejor pues nos gustaría traer un grupo y pues ese grupo tiene el caché demasiado alto y al final pues no se llegan las negociaciones, pero en general todo el mundo está encantado con venir a Ibiza en verano, todos los grupos. Ya, claro, es una excusa también. ¿Y de Mallorca qué me explicas? En Mallorca pues genial también, todos los mismos grupos que en Ibiza. Los martes tocan en Mallorca y los miércoles tocan en Ibiza. Y hay poquitas diferencias este año. Skrillex, por ejemplo, solo tocará en Mallorca o solo actuará en Mallorca. Y por lo demás son los mismos grupos. Son los mismos grupos que tocan durante toda una semana. Por ejemplo, los miércoles y los viernes en Ibiza. Los viernes es una fiesta electrónica, ¿no? Como me habías dicho, creo. Los martes y miércoles son conciertos. Y jueves y viernes son las fiestas We Are Rockstars, que llamamos nosotros, que son fiestas de música electrónica. Y vienen a las islas gente de la música electrónica de vanguardia, los primeros nombres de todo el mundo. Yo destacaría este año a los Too Many DJs, que son siempre una fiesta asegurada, o a Fatboy Slim, por ejemplo. Ajá. Está bien que recomiendes, y da fechas también, a lo largo de todo el verano, porque estamos en el comienzo, no ha empezado todavía y ya estamos hablando de éxito, pero casi lo podríamos asegurar, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Hay un cartelón este año. Hay un cartelón, es que, ¿y qué año no ha habido cartelón, Magda? Gracias. No, la verdad es que hasta el 17 de septiembre, cada semana, grupos que vengan de fuera y que traigan a su gente, porque traen a su gente, traen a su público, traen a sus fans. Hay mucho público de Ibiza también, cada vez más. Y traen a su gente de Ibiza, por supuesto, arrastran a la gente de Ibiza, a gente que está de vacaciones, que lo sabe. La difusión es importante, ¿no? Muy importante, es fundamental. Por lo tanto, ya sabes, aquí nos tenéis. Perfecto. Bueno, yo recomendaría el 9 de julio en Ibiza, tendremos a Nas, que es uno de los músicos de hip hop, uno de los raperos legendarios, famoso en todo el mundo, es considerado de los mejores MCs del mundo, y viene a presentar, bueno, a celebrar el 20 aniversario de su primer disco, que se llamaba Illmatic, y esto será una cita ineludible para todos los amantes de la música, además un auténtico privilegio tenerlo en Ibiza de tan cerquita, lo que hemos comentado antes. Así que me gustaría destacar esta fecha. Muy bien, perfecto. Pues ya sabemos, Ibiza Rocks, a partir del próximo ya, o sea, a partir del próximo día 4 de junio sí. Y hasta el día 17 de septiembre. Todo un veranazo lleno de grandes figuras de la música. Los miércoles, recuerden, los viernes fiesta electrónica con lo mejor de la música electrónica. Llenazos seguros y gente guapa que viene a pasarlo bien, a disfrutar. ¿Y a partir de qué hora, Magda? Las puertas se abren siempre a las 7 de la tarde. Los conciertos empiezan un poquito más tarde. Están nuestros DJs residentes amenizando la puesta de sol. Y hasta las 12 en punto. A las 12 en punto de la noche se terminan los conciertos. Toma ya, y si no querías cosa guapa, puesta de sol encima. Exacto. Pues nos ponemos de largo, entonces, para recibir ese Ibiza Rocks. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Magda Alís, seguiremos hablando a lo largo del verano de ese Ibiza y Mallorca Rocks, cómo funciona. Y para conocer el ámbito, digamos, la repercusión que está teniendo, no solamente en Ibiza, sino fuera de nuestras fronteras. Ibiza, Formentera, Baleares en general y España. Muchísimas gracias, Magda. A ti, un saludo. Un saludo.